Sí, cabrón, tu vida es una mierda. No vales ni un duro, hay que currárselo, puta. Tú deja que yo haga mi jugada. La moraleja, ten tus cartas marcadas. Me dan arcadas, almas tocadas por las manos de ángeles sin alas. Hoy mueren hermanos, nos vamos, estamos o no estamos. Cómeme la polla y hazme una paja a dos manos. Vivimos odio, por eso hablamos odio. Si quieres un mundo de rosas en otro episodio. Yo os follo el pabellón auditivo, porque mi flow es atractivo para tus oídos. El signo de la paz perdió significado. ¿Qué coño quieres si el mundo ha caducado? Yo con mi ducados, reposando en la oreja. Veo a los lobos pero no a las ovejas. ¿De qué te quejas? ¿Lo tomas o lo dejas? O jodes o te joden, o libertad o rejas. Sentencias deciden quién es el culpable. Tu vida vale poco y es tan miserable. Laberintos inmensos de edificios. En algún lado estará nuestro resquicio. Desquicio y de vez en cuando pifias. Poco beneficio para tanta injusticia. Perdí mi juicio por vuestra avaricia. Desde el inicio sin maravillas ni alicia. Con un papel en blanco dando primicias y haciendo cosas y llamaba la codicia. No me arrepiento, la vida es una furcia y esas calles demasiado sucias. Las fábricas son hábitats de bandas y de petas. Una biogenética, además todo el tema. Loco por el cable como Jim Carrey te suena. Si te barren los problemas, te preguntas a quién llamas. Puedes recitar poemas mientras ves arder en llamas. Todas las cosas que amas te rompen los esquemas. Y si estuvieras en cama, ya llorarás tus penas. Que la sangre se derrama por las cosas más pequeñas. Además sueña con cabañas y tantas plantas de caña que hasta puedo sacar leña. Más vale importa que mañana si te aparece mi peña. Con ganas de meter caña, voltean las cadenas, te golpean en la espalda. Se me olvidó la cena cuando empecé a meter falda. Si me hierven las venas es que vamos a liarla. Entre rubias y morenas me perdí en alguna falda. Y no será con maldad que el agua no me escalda. Tu escala a la montaña, hasta vestidos de gala somos de la peor calaña. Tu vida vale poco, tus logros, tu curro, tu coche, tu moto, tu chica, tu choco. Tu vida vale poco, es pa' comerse el coco, es pa' volverse loco. Tu vida vale poco, tu vida vale poco. Tu vida vale poco, tus logros, tu curro, tu coche, tu moto, tu chica, tu choco. Tu vida vale poco, es pa' comerse el coco, es pa' volverse loco. Tu vida vale poco, tu vida vale poco. Padezco Diógenes y acumulo mierda en mi libreta. Tu vida es una farsa como Belén y sus tetas. Somos unos águilas, fumamos petas. Y hace muchos años que perdimos esa línea recta. Tu vida ya no importa y ninguna es perfecta. Si sigues solo en casa puedes unirte a una secta. Vivimos como máquinas y quien nos desconecta. Las horas pasan rápidas en esta tierra incierta. En esta tierra infecta, Kike y Lema inyectan. Las mierdas que corrompen y aunque no quieres te afectan. Periodo de lactancia y los enanos reptan. Luego de mayores venderían a sus viejas. Destaco por constancia, me sacan en roja directa. Me llevan de la plaza en la ambulancia hasta las rejas. Ya no me van a dar caza, sigo bebiendo cerveza. Tú puedes pedir la baja para ponerte hasta las cejas. O puedes sacar navaja para acabar entre rejas. Tu vida es una farsa, mi vida es más compleja. Tu vida vale poco, tus logros, tu curro, tu coche, tu moto, tu chica, tu choco. Tu vida vale poco, es pa' comerse el coco, es pa' volverse loco. Tu vida vale poco, tu vida vale poco. Tu vida vale poco, tus logros, tu curro, tu coche, tu moto, tu chica, tu choco. Tu vida vale poco, es pa' comerse el coco, es pa' volverse loco. Tu vida vale poco, tu vida vale poco. Esto es Sunema y Kike. Dog Chill. Hacemos rap, rap con la punta del capullo para que te lo comas. Están jodiendo vainas. Lema y Kike lo hacen bien. Tu vida vale poco, cabrón. Ya tú lo sabes, esto es Dog Shit. ¡Pra! ¡Pra!